y hoy vamos a hablar un poco sobre la sexta sección electoral. Para eso estamos en comunicación con Juan Guarino, que es periodista de El Ágora Digital. Juan, buenas noches, Guarina, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy grande para allá, para La Plata, para El Piso, para todos. Juan, ¿qué es lo que anda pasando por esa sexta sección electoral? Bueno, la noticia del día es la visita de Axel Kicillof, que está haciendo una gira, digamos, no es la primera vez que viene para esta zona. Entre marzo y mayo visitó 5 distritos, en junio visitó otros 6, incluyendo Bahía Blanca, que como ustedes sabrán, es la cabecera de la sexta sección, es la ciudad más grande. Tiene la mitad de la población de la sección, que es una sección chica en población pero grande en extensión. Hizo un acto masivo, ¿no?, en el Club Independiente con 6.000 personas, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, en estas giras que lo organiza el diputado Gabriel Godoy, está en 7 distritos en 2 días. Hoy estuvo en Pellegrini, Salichelo y Guaminí, y mañana va a estar en Adolfo Alsina, Puan, Saavedra y Coronel Suárez. Y con esto ya, con los que le nombré y los de esta semana, ya serían 18 distritos del total de 22. Uh-huh. Sí, un candidato a gobernador que ha recorrido la provincia previo a las primarias y que repite la fórmula como estrategia electoral también de campaña, de seguir recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Seguramente, pero es algo que por ahí en nuestra sección, la sexta, que es la más alejada de La Plata, de Capital, también no deja de sorprendernos, porque siempre cuando se habla del interior de la provincia nosotros quedamos como un poco más al interior, un poco más alejados, y a veces nos sentimos sinceramente como que estamos fuera de la provincia, pero la verdad que ha tenido una presencia muy intensa Axel en nuestra sección, recorriéndola y yendo a pueblos que realmente son muy chicos y que muchas veces los dirigentes políticos en campaña, por una cuestión de que van a los grandes centros urbanos, nos dejan de lado. Juan, ¿qué tal? Te habla Diana. Pensaba también un poco en la importancia de la sexta en esta elección, si se tiene en cuenta que en 2015 fue un territorio que le fue bastante bien a lo que era Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Entonces también un poco está el foco en ganar ese terreno que estaba pintado más amarillo, pero que ahora puede llegar a modificarse un poco. Seguramente, como vos decís, tanto en 2015 como en 2017 Cambiemos arrasó acá. En 2015 tenía la candidatura de Nia Moyano, por ejemplo, para la categoría seccional, que sacó el 47% contra el 29% que sacó Subieles, que es el actual candidato intendente. Después, en las legislativas de 2017, Santiago Nardelli, también de Cambiemos, ¿no?, ganó con el 53% ya, o sea, unos 6 puntos más contra Unidad Ciudadana, que apenas sacó 23, con la candidatura de Carlos el Cuto Moreno, de Tres Arroyos. Y ahora en estas PASO, bueno, si bien Cambiemos se volvió a imponer, es más corta la diferencia, ¿no? De Leo, que es el presidente de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Carrió, de Juntos por el Cambio, ¿no?, sacó 41,61% en las PASO contra el 37,09% de el intendente Alfredo El Pichi Fischer, intendente de la PRIA, que va de como primer candidato a senador. Igualmente, yo también lo que quería aclarar es que en 2013, por ejemplo, cuando el Frente Renovador se impuso en toda la provincia, en todas las secciones, la sexta sección fue la excepción, justamente, ¿no? En ese caso, el Frente para la Victoria era con la candidatura de Marcelo Feliu, ganó por 30 puntos a 26 al Frente Renovador. Y Marcelo Feliu luego, en 2017, jugó con lo que era el PJ Cumplido de Randazzo. Pero ahora, también en este armado amplio que ha hecho el Frente de Todos en lo nacional, en lo provincial y también en lo local, el candidato nuestro, que es Federico Susbieles, ahí, bueno, Marcelo Feliu está como tercer candidato a senador y estaría entrando, a diferencia de lo que fue la anterior elección de senador, que justamente la de 2015, en la que entraron dos solamente, entraron 4 de Cambiemos y 2 del Frente para la Victoria. Entonces hay un avance y hay una gran posibilidad también de no sé si de revertir la elección, pero sí de acortar distancias incluso. Claro, hablábamos del rol de Susbieles, ¿no?, que se está postulando en Bahía, en una elección que en las PASO fue muy muy muy pareja. ¿Cómo se está viviendo la campaña en esta última parte? Bueno, Federico Susbieles, que es el candidato del Frente de Todos, quedó 2,5 puntos abajo en la PASO, contando los votos en blanco. Después no tengo los números, viste, cuando se descuentan los votos en blanco, pero es muy chico en realidad. Héctor Gay, que es el intendente de Cambiemos, que ganó en 2015, decía que él no tenía tiempo para hacer campaña porque estaba gestionando y que no era necesario porque los bahienses estaban convencidos del cambio, y se llevó una gran sorpresa, ¿no? Y de vuelta, si repasamos los números de Bahía Blanca de 2015-2017, son muy parecidos a los seccionales, ¿no? En 2015 Héctor Gay con el 43% le ganó al Frente para la Victoria, que iba Marcelo Fitiu, que tenía 35%, es decir, 8 puntos de ventaja. Y en 2017 ya fue arrasador, ya que Vitalini, que es el actual presidente del Consejo Deliberante, sacó el 49%, le ganó a Carlos Quiroga de Unidad Ciudadana, que tuvo 19%, y Marcelo Feliu, que yo les decía, ese paso que tuvo al randacismo por el PJ Cumplir, apenas sacó 17 puntos. Y ahora en estas elecciones PASO, Cambiemos, con la candidatura de Héctor Gay, cayó a 39,52 puntos y Federico Subieles estuvo en 37,08. Entonces, es muy cercano. Y aparte, hay una cuestión que me parece que es central en toda esta cuestión, ¿no? Mientras que Gay fue el candidato menos votado de la boleta de Cambiemos, tuvo 7 puntos abajo que Vial y 2 puntos abajo que Macri, a pesar de que no había candidato de consenso federal en Bahía Blanca y que la persona que pretendía ir de primer candidato a concejal se pasó al pichetismo, es decir, que de alguna manera el abanismo local se recicló en Juntos para el Cambio, ¿no? Fue el menos votado y, por el contrario, Subieles fue el más votado del frente de todos, ¿no? Y bueno, Subieles en lo que es la campaña está todos los días, hace visitas, se reúne con gente, con instituciones, con vecinos, y está haciendo muchos anuncios muy fuertes. Hace un tiempo habló de declarar a Bahía Blanca zona patagónica por ley, presentó una ley en la Comisión de Energía. Y ahora, bueno, la gran noticia de la semana pasada tiene que ver con el boleto estudiantil, que es un tema que a los bahienses nos toca muy fuerte, porque el boleto bahiense es uno de los más caros del país, cuesta 29,85, y en lo que es la gestión Gay ya acumula un 450% de aumento, lo cual es bestial. Y aparte, hay una cuestión, es que Bahía Blanca, si bien es una ciudad chica en población, no tiene 300.000 habitantes, tiene el mismo ejido urbano que Capital Federal, aunque a ustedes por ahí les resulte difícil dimensionarlo, es una ciudad muy poco compacta, y aparte tiene unos recorridos que son, digamos, de la periferia al centro, no te puedes desplazar de un barrio a otro con facilidad, y mucha gente de los barrios más vulnerables tiene que tomar dos bondis para llegar a destino. Y también el 9 de julio, cuando fue el acto por el Día de la Independencia, un grupo de estudiantes de la Coordinadora de Escuelas Artísticas y de la Federación de Estudiantes Secundarios se encontraban reclamando pacíficamente en un corte de calle a 200 metros de donde era el acto, y fueron agredidos por la policía por atrás, le sacaron las bombas, lo detuvieron. La verdad que fue una situación espantosa porque los golpearon durante el traslado. Uno de ellos era menor de edad, lo tuvieron que liberar antes. Este chico denunció un acoso sexual por parte de la policía, y a todo esto Gay, digamos, él viene de La Nueva Provincia, del periódico La Nueva Provincia, que es procesista y de alguna manera practica eso, ¿no? De que el silencio es salud. No dijo nada de todo esto que pasó. Y en la semana pasada les decía, el jueves Subieles anunció que había consensuado con Axel Kicillof la implementación del boleto en Bahía Blanca para el año que viene, para el ciclo electivo 2020, y él dijo que si había dificultades para financiarlo desde las arcas provinciales, en un primer momento él iba a hacer un recorte en gastos de publicidad, de propaganda, de viáticos, que sería el gasto político para financiarlo. Y al día siguiente la gobernadora Vial visitó Bahía Blanca, hizo un anuncio muy parecido, ¿no? Diciendo, bueno, si nos votan, va a ser una realidad. Incluso dijo que no era una decisión ni de ella ni de la oposición, sino de la gente. O sea, una clara extorsión. Sí, hay que recordar que el boleto en teoría rige en la provincia, pero no en todos los lugares. Bahía es uno, me parece que Tandil justamente es otro de los lugares donde no tiene el boleto, y que Vidal se lo ha adjudicado como una bandera propia cuando lo tuvo que aplicar en algunos territorios, decimos no todos, por la justicia, básicamente. Porque se lo ordenó la justicia, sí. Pero igualmente la justicia le ordenó que lo implemente a más tardar en septiembre de 2016, con lo cual ya estamos 3 años tarde. Y habría que esperar un año más, que bueno, es comprensible porque a veces las implementaciones son difíciles, pero darlo como una especie de logro, a mí me parece un poco cínico la postura de la gobernadora. Claro. Juan, incluso fíjate, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional del Sur, que los medios, por ejemplo, en La Tecla lo ponen del lado del idealismo, y seguramente sea su filiación política más directa. Él, en la página institucional, la nota que sale, donde se hace el anuncio, le marca que hace 3 años que se tendría que haber implementado, que en La Plata y en el conurbano ya está efectivamente implementado, y que se va a implementar cuando termina el mandato en 2020. Y, o sea, es alguien de su grupo político, de su área de influencia. Es llamativo. Juan, me quedo pensando un poco en esta paridad, en este escenario de paridad que hablábamos en Bahía, pero también en Bahía hubo mucho voto en blanco, ¿no? Voto en blanco, sí, hubo como un 8 puntos serían más o menos. Que pueden dar vuelta tranquilamente una elección. No recuerdo mal, no tengo el dicho ahora a mano, pero sí hubo mucho voto en blanco. Hubo mucho voto en blanco y mucho corte de boleta. La verdad fue una elección muy atípica. Ya hablé con mucha gente que estuvo fiscalizando y realmente estaban muy sorprendidos. Juan, para ir cerrando, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires se han quejado siempre de cómo ha sido el vínculo, cómo ha sido la entrega de fondos por parte del gobierno provincial y la relación con la gobernadora. ¿Cómo ha sido ese vínculo directamente con Gay, que es de su propia bandera política? No, bueno, mirá, Gay, él cuando asumió, lo primero que dijo es que más allá de que él fuera de Cambiemos, él iba a representar a los valientes, y no ha sido así. El caso del boleto es uno. Después también, por ejemplo, había una obra hidráulica que había prometido Vidal hace un tiempo y había dicho que esa era su prioridad y no la implementación del boleto, y luego no se hizo. Es verdad que muchos técnicos dicen que no es la obra que debería hacerse, sino que habría que hacer una serie de pequeñas obras. No quiero entrar en la cuestión porque es muy técnica y tampoco la manejo en detalle, pero digamos, se ha prometido mucho en esta... Nosotros, digamos, acá en Bahía Blanca, los 3 estamentos de gobierno son de Cambiemos, y no ha rebalsado la copa de Bahía Blanca. Sí se han asaltado algunas calles en algunos barrios y está muy bien, pero no ha habido grandes obras transformadoras. Y en la gran anuncio sobre el final de, o digamos, en la previa del cierre de las listas de este año, fue la que se van a cortar luces LED, se están poniendo luces LED, pero para eso la ciudad se tuvo que endeudar. También hubo ahí una especie de apurada la oposición cuando quiso analizar el expediente en el Consejo Deliberante, y estamos hablando que es una ciudad que tiene 25% de pobreza, es decir, tiene un nivel de pobreza bastante alto, porque Bahía Blanca es una ciudad donde hay muchos ingresos, tiene 2 universidades nacionales, públicas, tantas otras privadas, pero aparte tiene el polo, tiene el puerto, digamos, hay una gran desigualdad, es por lo que es en el interior de la provincia, creo que exceptuando Mar del Plata, es la que más asentamientos precarios tiene. Tiene un alto nivel de discapacidad en esos barrios vulnerables, vulnerados. La verdad que la situación social es muy grave, y bueno, ayer por ejemplo hubo una asamblea para pedir que se declare la emergencia alimentaria local, que también es otra de las propuestas que está ahora levantando sus bieles. Juan, te agradecemos mucho por el tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande para ustedes, muchas gracias. Ahí pasaba Juan Guarino, que es periodista de El Ágora Digital.